Huanco, lleno de luz y paz, cantemos con amor aquel que supo amar. En este huahuanco lleno de luz y paz, cantemos con amor aquel que supo amar. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, superstar. Come on! Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, superstar. Darnos paz, no tuvo juventud, y por darnos su amor fue que murió en la cruz. Vivió para darnos paz, no tuvo juventud, y por darnos su amor fue que murió en la cruz. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Jesucristo, Jesucristo, Señor, y pido paz y amor, pa' que la humanidad recuerde tu pasión. Solo a ti ruego, Señor, y pido paz y amor, pa' que la humanidad recuerde tu pasión.